te hubiera sido antes. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Porque la firma ranchera también le canta a tu corazón, mi amor. ¡A vacilar, a vacilar! Sentimiento con sentimiento, viejito. ¡Uy, uy, uy, uy, uy! Y es que tú, si te hubieras sido antes, chiquitita. No existe amor perfecto, y empiezo a pensar que eso de amor es una fantasía. Y aún no me la creo, que hasta yo no me acuerdo de todas las veces que te hice mía. Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caes al suelo porque no te vas cuando más te quería. Cantamos el corazón.